Escúchame, Yuyu, ¿este fin de semana qué va a hacer? ¿Ya te quieres venir conmigo, no, Luis? ¡Hombre, dímelo! Pues mira, lo que quiero hacer es una paella con la familia, con los amigos. Por supuesto, con el mejor arroz, el arroz Nomen. Tú sí que sabes, Yuyu. Tú sí. Escúchame, ¿me puedo apuntar? Ya veremos, Luis.